Se me hace chico tu cuerpo para este mar de caricias que se me han ido juntando, que se han ido amontonando desde que miré tu cara aquella tarde bendita. Se me hace chica tu boca para este caudal de besos que se me han ido juntando, que se han ido amontonando. Tengo ganas de morderte los labios y más que eso. El potro de los placeres me relincha y se desboca. Quiere tomar agua clara del oasis de tu boca. Y ay, ay, el potro de los placeres me relincha y se desboca. Quiere correr los caminos de tu piel que me provoca. Y me hace chica la noche de ese día en que te decidas a cabalgar a la luna, a tocar una por una las estrellas de la gloria, la noche en que tú seas mía. Se me hace larga la espera, mas no pierdo la esperanza de ver mi ropa y tu falda a un costado de mi cama. Ya lo dice bien el dicho, el que persevera alcanza. Ay, ay, el potro de los placeres me relincha y se desboca. Tomar agua clara del oasis de tu boca y ay, ay, el potro de los placeres me relincha y se desboca. Quiere correr los caminos de tu piel que me provoca y